la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este espacio radial que hacemos junto también con organizaciones sociales, intentando cada semana tratar distintos temas y acercar las dos miradas, el conocimiento y la producción académica y el saber y la experiencia de los grupos, los movimientos y las organizaciones sociales que van abordando este tema. Estamos hoy también felices porque la Corte Suprema declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es un paso para que se pueda aplicar de manera completa, total, la ley de la famosa Ley de Medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que la ciudadanía en general se la pueda apropiar, sepa de qué estamos hablando y que no es solo una pelea entre el gobierno y Clarín. Así que avancemos en esta democratización de los medios de comunicación también. Y queremos decirles que tenemos las vías de comunicación, si quieren dejarnos algún mensaje, que es el facebook.com/elpuenteradio. También puede ser el correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, o también el Twitter en @elpuenteradio. Hoy vamos a estar en compañía de la profesora Florencia Sendali hablando sobre el mercado de los medicamentos y la producción pública de medicamentos. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y decíamos que en el programa de hoy estamos en compañía de la profesora Florencia Sendali. ¿Qué tal, Florencia? Hola, Luciana. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Florencia Sendali es socióloga, es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad Nacional de Luján. Y lo que queremos conversar hoy con Florencia es la situación de las políticas de medicamentos en nuestro país en este último tiempo. ¿Cómo fue el rol de la política pública en este tema? ¿Cómo funciona el mercado también de los medicamentos? El rol de los laboratorios, las obras sociales, todos los componentes que están en juego en este tema tan cercano a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Todos queremos sentirnos bien y enseguida muchos de nosotros apelamos a tomar algún medicamento. Exactamente, me parece que es importante empezar a debatir cuestiones como qué diferencia hay entre un remedio y un medicamento y cómo siempre, desde que el hombre es hombre, desde que existe la humanidad, siempre ha existido la forma de pensar que hay un pensamiento mágico donde quiero solucionar un problema de salud, por lo cual me tomo cualquier tipo de medicamento, me tomo algo, me tomo una pastilla, me fumo algo, o cualquier pensamiento mágico donde solucionamos nuestros problemas de alguna manera. Claro. El tema es poder diferenciar cómo el medicamento se ha transformado cada vez más en no solamente un medicamento mágico, sino en un bien de mercantil de comercio que marca nuestra vida cotidiana. Porque no es lo mismo entonces hablar de medicamento que hablar de remedio. Exactamente. ¿Qué diferencia habría? La diferencia es poder pensar que los remedios tienen que ver con cualquier cuestión como las condiciones de vida, los modos de vida, que donde están la mayoría de las causas de las enfermedades de la población. Tener buena alimentación, tener abrigo, tener trabajo, tener vivienda, tener educación, tener dinero en el bolsillo. Claro. Son condiciones básicas que son remedios que nos ayudan a tener una mejor salud. El tema es cuando la salud se convierte cada vez más en un bien comercial, en un ámbito para generar ganancia y en un bien de lucro, ¿no? De intercambio, como son claramente los medicamentos. Por eso hay que diferenciar los remedios de los medicamentos. Y en relación al mercado de los medicamentos, ¿hay alguna lógica de funcionamiento? ¿Cómo podrías describirlo? ¿Cómo funciona? Primero hay que tomar varias cosas en cuenta, me parece. Primero que se supone que si la gente tiene más medicamentos a su alcance, esto supone que hay una mejor calidad de vida. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. El tema es cómo cada vez se lleva un aumento al acceso a medicamentos que cada vez son no tan útiles y muchas veces menor a nivel de costo-beneficios que lo que generan, que en realidad es mejorar la calidad de vida de la gente. Son costosos, peligrosos, ¿no? Irrelevantes para mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Entonces, básicamente, tiene que ver con una cuestión mercantil, querer vender más medicamentos para supuestamente solucionar la calidad de vida de la gente, que pasaría por otro lado. Entonces, ahí por ahí hay una cuestión de educación también, ¿no? Exactamente. Son varias cuestiones. Primero y principal, me parece que cuando estamos pensando primero donde en un mercado donde hay una gran cantidad de una oferta basada en diferentes actores en juegos, ¿no? Proveedores como laboratorios, droguerías, las mismas farmacéuticas a las que vamos, y una demanda que se podría dividir en una demanda mayorista y una demanda minorista. Mayorista, por ejemplo, podemos tomar el PAMI como un ejemplo claramente de gran consumidor de medicamentos, y una demanda minorista que son los consumidores, que muchas veces se terminan siendo cautivos de las decisiones de los propios médicos, ¿no? Y a su vez hay que tomar en cuenta varias cuestiones. Primero, me parece que el tema de la formación que vos hablaste es un tema central, ¿no? Cómo los medios de comunicación continuamente soslayan muchos efectos de los medicamentos y venden un medicamento como cualquier otro bien comercial de consumo. Claro. Uno pone la televisión a cualquier hora del día, cualquier propaganda que uno mira a cualquier hora del día, cualquier propaganda a las 3 de la tarde, en un programa de la tarde, y uno ve que hacen propaganda de papas fritas, gaseosa y a continuación un medicamento, ¿no? Como si fuese cualquier otro bien de consumo. Y no es así, no es un bien más comercial que se pueda intercambiar. Entonces esto genera cada vez más unas prácticas de la vida cotidiana. Tomar en cuenta las publicidades, ¿no? Que me parece que son otro de los ejes, ¿no? Como la vida cotidiana nos hace siempre querer estar mejor, más, y para seguir cada vez con este ritmo de consumo hay que consumir medicamentos para seguir adelante. ¿Te puedo dar un ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, las famosas pastillas para cuando uno está, las mujeres, cuando tiene menstruación, ¿no? Sí. Cuando uno está en el ciclo menstrual. Sí. Las propagandas que todos vemos es, a vos te duele la cabeza, tenés que seguir con los chicos, tenés que seguir con la vida, tenés que seguir adelante. Entonces, tómate un medicamento X que te va a solucionar los problemas de la vida. ¿Para qué? Para seguir trabajando. Claro. Cuando en realidad, si te tranquilizás, descansas un rato, enseguida vas a sentirte mejor, ¿no? Entonces tiene que ver con esto de consumite estas pastillas que automáticamente seguís y hay que seguir adelante. Y no es así, a veces hay que frenar y hay que tomárselo de otra manera, ¿no? El problema es que detrás de todo eso hay un mercado que mueve bastante dinero, ¿no? Cifras bastante abultadas. Escuchábamos antes en otro material que estábamos buscando para justamente armar esta entrevista, que es el mercado farmacéutico es irracional, desregulado, de alta rentabilidad y muy transnacionalizado. O sea que hay cifras abultadas de dinero que están alrededor de esto también en relación al Estado. O sea, el Estado también como teniendo esta relación con las empresas farmacéuticas y, como vos mencionabas antes, los medios de comunicación a través de la publicidad. Entonces, ¿cómo entender cómo funciona esta lógica mercantil en relación a esto y si se puede hacer algo para regularlo? Es un tema. Estamos hablando de que el mercado de medicamentos es uno de los mercados más grandes y que genera más ganancias hoy en día en el mundo, detrás del mercado de armas. Es el segundo comercio que más ganancias genera en todo el mundo. Estamos hablando de mucho dinero en juego. Estamos hablando de un crecimiento anual que se supone que ascenderá del 2012 de $30 mil millones a, en el 2016 se supone que va a superar los 70 mil millones de dólares a nivel de gasto anual, ¿no? O sea, estamos hablando de mucho dinero en juego. En Argentina el 32% del gasto total en salud son medicamentos, ¿sí? Y la rentabilidad, o sea, lo que ganan las empresas farmacéuticas es del 20 al 25%. Están ganando mucho dinero y estamos hablando de mucha plata en el medio. Pero a su vez estamos hablando de la salud, que tiene que ver con la vida o la muerte de la gente. No estamos, claro, hablando de algo menor. Entonces, ¿cómo en las prácticas de las propias personas? Por ejemplo, si uno va al médico y vos vas con una gripe, vas al médico, estoy resfriada, y le decís, y el médico no te da el remedio, no te da el medicamento para que te lleve a tu casa, vos decís, ¿cómo no me lo dio? Necesito el medicamento, ¿no? Y cuando en realidad, capaz haciéndote un poco de vapor en tu casa, descansando un rato, ya te vas a sentir mejor. Pero si no te da el antibiótico, aunque sea algo viral, vos querés tomar el medicamento, porque tiene que ver con una cultura y una práctica, ¿no? O sea, algo que si vos no tenés el medicamento, estamos hablando de mucha injusticia, ¿no? Como estamos hablando de injusticia social. Entonces, estas cuestiones son las que tenemos que repensar. Tenemos que repensar y también tenemos que trabajar un poco desde la educación, tanto de los pacientes o clientes o consumidores, como quieras llamárselo, como también de los médicos, que también muchos enseguida te recetan. Exactamente, algo, ¿no? Esto me parece que es el otro tema. Hablamos de los medios de comunicación masivos, estamos hablando de la televisión, la radio, los diarios, revistas y demás, pero también estamos hablando de cómo es la agenda de propaganda médica, ¿no? Los famosos visitadores médicos que todos vemos en los pasillos de las clínicas, los médicos privados o en los mismos hospitales, y cómo es esta lógica que está tan naturalizada y está vista como algo, es normal que uno vea visitadores médicos, es normal, ¿no? Grandes comillas de la normalidad, ¿no? Estamos hablando de una forma totalmente irónica, pero vemos como algo natural y normal que haya visitadores médicos, y vemos natural y normal que el médico te ponga una marca de un medicamento, que te diga consumí este, y vemos normal que uno, ¿cómo es la lógica, no? O sea, pensemos cómo es la lógica. Un médico te receta un medicamento, eso va, vos vas a la farmacia y lo compras, y después hay una auditoría de la farmacia para chequear que el medicamento haya sido prescripto por ese médico. La pregunta es, ¿es esto o no es esto un hecho de corrupción? Pensar que un medicamento, que un médico se va a llevar algo por recetar un medicamento de X determinado, una determinada marca, ¿sí? Los médicos que recetan X cantidad de marcas o una marca X, se llevan a su vez viajes a congresos, estamos hablando de viajes a lugares de congresos muy lindos, estamos hablando de un montón de beneficios que no tiene que ver con dinero, exclusivamente, no es que le depositen una cantidad de dinero en una caja, pero de otros beneficios que hay que repensar un poco. ¿Qué médicos estamos formando? ¿Con qué condiciones lo estamos formando? Hay proyectos muy interesantes, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Matanza, la carrera de medicina que se abrió ahora, me parece que está repensando el lugar de formación del médico, ¿no? Claro. ¿Cómo hay que repensar las prácticas de los propios médicos sobre las cuales prácticamente no se habla, ¿no? Un tema interesantísimo para trabajar la formación de los médicos también. Estamos conversando con Florencia Sendali hoy en El Puente. Vamos a escuchar un tema, no sé si te gusta, Charly García. Por supuesto. Charly García tiene un tema que se llama Me siento mucho mejor, del año 1990, del disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma. El Puente, un espacio para el intercambio de ideas. Aquí estamos en El Puente junto a Florencia Azendali hablando sobre el mercado de los medicamentos y las políticas públicas en relación a este tema. Muchas gracias a Erika Solórzalo, a Roger Ruiz, que nos dejaron ahí sus me gusta en El Puente, facebook.com/elpuenteradio, y a Graciela Cohen, que dice: hola, saludo a Florencia, gran compañera, docente y profesional, un abrazo. Ah, muchas gracias a Graciela. Florencia Azendali, decíamos al principio que trabaja este tema desde la Universidad Nacional de Luján en un proyecto de investigación. Exactamente, el proyecto de investigación que dirige el doctor José Carlos Escudero, que es un referente para la salud y para la medicina comunitaria, y principalmente para el concepto y para poder pensar la salud colectiva, ¿no?, que incluye estos remedios estructurales de lo que hablábamos antes. Y el proyecto más que nada tiene que ver con cómo se implementa el programa Remediar Más Redes, que es el programa desde el Ministerio de Salud de la Nación, que se ejecutó hace ya varios años en nuestro país, en un partido pequeño como es el partido de Luján, que es un partido pequeño para la provincia de Buenos Aires, pero partido importante para nosotros, ya que la universidad se sienta principalmente en este lugar, ¿no? Y hablando del programa Remediar, que es una política pública en este tema, justamente en los medicamentos, ¿en qué consiste y cuándo se implementa en él? Fue con el exministro Ginés González García, el ministro de Salud, ¿no? Exactamente, sí, el programa Remediar en realidad es un programa pensado para la emergencia, principalmente después del 2001... y de la crisis del 2001, en el decreto 486 del año 2012 declara la emergencia sanitaria en nuestro país, se empieza a hablar de cómo hay que pensar el plan médico obligatorio y cómo empezar a cubrir ciertos medicamentos, ¿sí? En el año 2002 se obliga al sector privado y a las obras sociales a cubrir el 40% de los medicamentos de uso ambulatorio y el 100% de medicamentos especiales, esto es HIV, oncológicos, anticonceptivos y el plan materno infantil, lo cual hoy en día sigue cubriendo esto, por lo cual los anticonceptivos deberían cubrirse al 100%, ¿no? Más que nada las pastillas y demás, para las mujeres que capaz están escuchando, claro. Que es importante que reclamen por este derecho, si así lo deseen, ¿no? Y después en el año 2004 se agregó el nivel de cobertura del 70% de los medicamentos crónicos, ¿no? Para enfermedades crónicas. Me parece interesante empezar a poder pensar cuáles son las primeras ejes de la Política Nacional de Medicamentos. El primero es la prescripción por nombre genérico, que es cuando usted va al médico y le hacen la receta, que no solamente ponga la marca, sino que ponga la monodroga. En realidad es todo un debate el tema de la política genérico en nuestro país. Claro. Pero más que nada es recetar con la monodroga. ¿Puedo dar un ejemplo de marca? Sí, claro. Ibupirac, que te pongan ibuprofeno, por ejemplo, que es la más común, ¿no? Aunque sea de venta libre, tiene que ver con esto. Y después los precios de referencia del formulario terapéutico nacional, y el tercero, que es el programa Remediar. El programa Remediar es un programa de entrega gratuita de los medicamentos esenciales para la atención primaria de salud, o sea, todos los centros de atención primaria de salud del país que están registrados como tal reciben un botiquín estándar con medicamentos estándares esenciales para todas las personas que concurran a un centro de atención primaria de salud en el país, ¿sí? Bien. Es un programa que piensa más que nada la distribución de medicamentos. Se supone que si uno aumenta la distribución de medicamentos, la gente va a acceder más a los centros de atención primaria de salud. La pregunta hoy en día, después de 10 años de programa, es si con esta política alcanza, ¿no? Si con este programa alcanza, ¿no? En el año 2008 se creó el Programa de Producción Pública de Medicamentos, el PPM, y el 2 de agosto de 2011, bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, salió la ley 26.688, que es la ley que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y producción de productos médicos, ¿no? De insumos médicos. El tema es que esta ley todavía no se ha reglamentado, o sea, estamos en la espera. Está buenísima la ley. Es una ley muy interesante, claro, que ha surgido de las propias organizaciones y de los propios industrias de nuestro país. Hubo una red en un momento que fue la RELAP, que fue la Red de Laboratorios Públicos, que también surgió desde los mismos laboratorios públicos que hay en el país. Y nos parecía interesante que hay que... No nos parece, es obligatorio y es necesario que se reglamente la ley de producción pública de medicamentos en nuestro país, ¿no? Claro, porque en este programa Remediar, el Estado compra estos medicamentos que se distribuyen gratuitamente en los centros de salud a laboratorios privados. Hoy en día se empezó a comprar a determinados, a algunos públicos, principalmente a los más importantes. Por ejemplo, el LIF de Santa Fe, que es como el ejemplo de los laboratorios públicos de nuestro país. Hay varios más, así que tampoco voy a nombrar a todos, lo nombré a ellos porque es como, claro, es el eslogan. Pero ha empezado a comprar algunos de los esenciales, más que nada ibuprofeno y paracetamol, si no me equivoco. Pero más allá de esto, el tema es, y principalmente compra a privados. Antes lo hacía extranjero, ahora la hace a privados nacionales. Igualmente siguen siendo privados, no, claro, es el Estado. Lo que necesitamos es un Estado que demuestre que tiene soberanía nacional. Y parte de la soberanía nacional tiene que ver con la producción pública de medicamentos, que me parece que es un eje que hay que repensar, hay que trabajar, hay que trabajar más que nada con el ANMAT, que me parece un organismo tan central en nuestro país para poder... ¿Qué es el ANMAT? El ANMAT sería el que controla y el que habilitaría en algún punto estos laboratorios. Y todos estos laboratorios son un referente. Obviamente que hay que mejorar las condiciones, hay que ver las condiciones de biodisponibilidad y bioequivalencia, que son términos complicados, pero tienen que ver con que los medicamentos que se producen en nuestro país sean de la misma calidad y eficiencia que un medicamento que se trae de afuera. Entonces, si algunos medicamentos esenciales se pueden producir en nuestro país y se están produciendo en este momento, es necesario que el Estado reglamente esta ley, controle, regule, porque estos laboratorios no van a tener ningún problema porque necesitan que sean habilitados. Me parece que esto es parte de la construcción de un proyecto realmente nacional, el cual, si estamos en este camino y hay que pensar estas cuestiones, ¿no? Me parece, ¿no? Claro, y también ligado a esto, la educación que decíamos antes de la población, el hecho de no tener esta demanda inmediata de ya quiero un medicamento y que el médico me lo autorice, y ahí está en juego también lo que hablábamos antes de la convivencia con los laboratorios de estos médicos. Ahí se cambiaría un poco el panorama también, porque la salud no es solo tomar un medicamento, sino las condiciones de vida de la población también. Hay que quebrar que el Estado no negocie, o sea, que hay que intentar frenar un poco la lógica de negociación con el sector farmacológico. Hay que pensar cómo se puede formar, porque, a ver, sobre medicamentos hay mucha información, ¿no? O sea, uno realmente hay información en todos lados. El tema es cómo, a partir de la información, se puede formar a la población o se la puede desformar la realidad, ¿no? Entre comillas. Pero hay que formar a la población, hay que formar al consumidor sobre lo que está realmente consumiendo para que no sea un consumidor cautivo de las decisiones del médico. O sea, para que la automedicación no se siga generando de esta manera. O sea, el gran eslogan de las farmacias supermercados, ¿no? Las grandes cadenas de farmacias, donde uno va y va con un chango como si fuese que está poniendo un sachet de leche, está poniendo, bueno, me llevo 2 ibuprofeno, 2 paracetamol, me medico para seguir la vida, ¿no? Y hay otras cuestiones que me parece que están por detrás de esto, que hay que repensar, ¿no? Las famosas propagandas de 2x1, comprate 2 y pagás 1 y te llevas el otro gratis. Y estamos hablando de medicamentos, no estamos hablando de cualquier cosa. Claro. Estamos conversando con Florencia Sendali hoy en El Puente, de un tema central en la vida de cada uno de nosotros: la relación con la salud y cómo nos cuidamos la salud y la relación con los medicamentos. Estamos conversando sobre esto y esperamos en el segundo bloque continuar avanzando sobre el rol del Estado en este tema. Seguimos en un ratito en El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. Y la salud también tiene que ver con las condiciones medioambientales, cómo son las condiciones de vida de la población. Y el próximo sábado 2 de noviembre se va a estar realizando el 28º encuentro del espacio Intercuencas, que está organizado por el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. Y para que nos cuente de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Ernesto Salgado. ¿Qué tal, Ernesto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco de qué trata esta actividad, que ya vienen haciéndola hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, sí, el espacio Intercuenca tiene esta característica que es junta en estos encuentros periódicos a organizaciones e individuos dispuestos a hacer algo en defensa de todo lo que relacionado a las tres cuencas, si hablamos de Reconquista, el Riachuelo y del Río de la Plata. Bien. En esta oportunidad se hace en Berazategui y entonces le toca ser el organizador al foro en defensa del Río de la Plata, la salud y el medio ambiente, que a su vez es una de las organizaciones fundadoras de este espacio Intercuenca. ¿Y qué van a estar trabajando en este encuentro? Nosotros vamos a trabajar acá, vamos a abordar tres temas. Vamos a trabajar Bien. Durante prácticamente todo el día. Y los temas que vamos a debatir, intercambiar opiniones, sacar algunas conclusiones y de ahí surge un plan de trabajo para desarrollar en todos los lugares. Un tema de ello es defensa y protección de los humedales. Nosotros vamos a fundamentalmente primero evaluar cómo va la campaña, defendamos las costas a toda costa, no cambiemos verde por verdes, claro. Que es la consigna con la cual estamos realizando esta campaña. Y tiene mucho que ver con la defensa de todos los espacios verdes costeros en cuanto al Río de la Plata y costeros en cuanto a los ríos y arroyos de todas las cuencas estas de las que estamos hablando, ¿no? Nosotros sabemos que están en peligro estos espacios verdes. Aquí en la región sur de Gran Buenos Aires está en peligro la reserva de Bernal por un emprendimiento inmobiliario Nuevo Quilmes de que está en manos de Techín, y está también en peligro la costa, los humedales de la costa de Berazategui y la propia selva marginal de Hudson, que son espacios muy particulares. La reserva de Bernal es una reserva que progresivamente van descubriendo dentro de ellas los estudiosos que tienen especies de flora y fauna que se desconocían. Sí. Y en la reserva, y en el caso de la selva marginal de Hudson, bueno, sabemos que es la selva más austral del mundo, que tiene características amazónicas, que se ha ido formado con sedimentos que ha arrastrado el río Paraná durante años y años y años, y que está en peligro tanto por los emprendimientos inmobiliarios, fundamentalmente ahora por estos intentos de construir los viales costeros, como por la depredación a la que los somete permanentemente la gente y la falta de interés de los gobiernos de cuidarla, ¿no? Claro, entonces esto tiene que ver con estas campañas que están llevando adelante para generar un poco de toma de conciencia y de distribución y de difusión de la información del peligro de este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, ¿de qué significa perder los humedales? Porque, bueno, nosotros, uno de los temas que ha trabajado Intercuenca desde su fundación es que necesitamos romper el corralito de la indiferencia, de la indiferencia política y de la indiferencia social también de algunos de estos temas, porque pareciera ser que estos espacios verdes, particularmente los humedales, son pajonales que se encuentran al lado del río y se desconoce totalmente cuál es la función que cumplen para todo el hábitat, ¿no? Y muy en especial en estos lugares que están súper poblados, como es la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Bien. Así que por eso vamos a presentar también el segundo número de la revista de Intercuencas vinculado con este tema, para continuar y profundizar esta campaña de defensa de los espacios verdes. Buenísimo, Ernesto. Les deseamos muchos éxitos en esta convocatoria, este encuentro que va a ser el sábado 2 de noviembre, ¿a partir de qué hora? Sábado 2 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, el Colegio Ameguino en Berazategui, que está en la calle 138 entre 18 y 19. Y bueno, y como todos los encuentros, está abierto a quien tenga inquietud por aportar o por escuchar o aprender algo de lo que ahí entre todos podemos sacar como conclusiones. Buenísimo, te agradecemos mucho nuevamente, Ernesto, que les vaya muy bien, que pueda participar mucha gente para informarse de este tema que también tiene que ver con la salud y la cuestión medioambiental, también para poder tener un mejor medio ambiente y una mejor calidad de vida. Así es, gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Era Ernesto Salgado contándonos de este encuentro del espacio Intercuencas que se va a estar haciendo el sábado 2 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en Berazategui, en la Escuela Florencio Ameguino, calle 138. El puente. Es hora de encontrarnos. En este modernísimo edificio funciona un poderoso laboratorio farmacológico. En el mismo su dueño, el millonario psiquiatra, psicólogo, neurólogo, químico e ingeniero farmacéutico Spencer Cangenova, sigue estudiando el funcionamiento del cerebro, pero igual siempre está atento. Doctor Cangenova, hay una persona con una crisis nerviosa, ¿puede venir? Claro, voy para allá. Me debo a la humanidad. Cuando la acción llama, él se convierte en... Pies, brazos, casco, envase o cajita. Robotril. Robotril, el pequeño gigante siempre dispuesto a corregir los desperfectos de la conducta humana dejados irresponsablemente por la naturaleza. Sí, porque hay un mundo de felicidad química para compartir. Entra al mundo de Robotril, donde hay un fármaco para cada necesidad de la vida. Más de 5.000 estudios han demostrado que una persona armonizada produce más y mejor y no anda haciendo quilombo. Y ahora canten conmigo, soy feliz con este fármaco Robotril, soy feliz con este fármaco Robotril. Este es el mundo Robotril. Y acordate, si juntas 40 recetas podés venir al parque del psicofármaco a jugar a los ansiolíticos chocadores. Decirle a tu médico que te haga una y falsifique las otras 39. El puente. Un espacio para el intercambio de ideas. Escuchamos ahí este pequeño sketch de Peter Capusotto, nuevamente, ¿no?, trayendo un toque de humor a estos temas tan cotidianos con este sketch de Robotril. Lo que no te da la vida te lo da en la industria farmacéutica. Claro. Es un claro ejemplo. Un superhéroe que desde el humor claramente demuestra una realidad muy difícil, ¿no?, de pensarnos hoy en día nosotros, el tema de... ¿Cómo creemos que... es una cuestión básica. Uno puede estar triste, ¿no? La vida, uno puede estar triste porque en la vida pasan cosas. Sí, uno está triste. Por ejemplo, el resultado del domingo en la Ciudad de Buenos Aires a mí me puso un poco triste. Es mi realidad. Claro. Ahora, ¿eso me lleva a estar deprimida? No. No. Entonces, ¿cómo muchas veces se confunde con esto de... uno debe estar siempre sonriente, ¿no? Esa sonrisa falsa, ¿no? Volviendo, haciendo alusión al domingo, es un clave irónica para los que puedan leerlo, pero tiene que ver con esto, ¿no? Esa sonrisa, todo el tiempo sonriente, no es real. Entonces, uno puede estar triste, es diferente estar deprimido. Entonces, creer que una pastilla como justamente clonazepam, que es en la casa de referencia de Robotril, el clonazepam automáticamente estás bien y sos... Y no es así, o sea, uno no puede estar todo el tiempo bien, sonriente, feliz. La vida es eso, el tema es afrontar los problemas de otra manera. Entonces, tiene que ver con esta solución mágica que yo hablaba al principio, donde me tomo una píldora y ¡chan! Ya está, soy feliz. Y no es así, uno no puede estar feliz todo el tiempo, la vida no es eso. Entonces, cómo trabajar, cómo construir de manera colectiva... es parte de hacer la salud, ¿no? Recién el compañero que habló sobre salud ambiental, la salud ambiental también tiene que ver con esto, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, frente al cólera, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Doy una vacuna o pienso en saneamiento de los ríos, pienso en agua potable, pienso en cloacas, pienso en otras estructuras? Eso también son remedios. Claro. Diferenciarlo de un medicamento o de una vacuna, ¿no? Entonces... uno no puede tomarse una pastilla para seguir la vida y sonreír como si nada pasase alrededor. No, hay que enfrentar, hay que construir. La construcción es colectiva, como todos sabemos, ¿no? Claro, varios testimonios que hacen referencia a los compañeros que trabajan la cuestión de salud medioambiental. Si quieren también más información, ahí la subimos a nuestro Facebook, www.fororiodelaplata.com.ar o espaciointercuencas.org. Hay algunos videos que se pueden ver, algunos testimonios de vecinos, de vecinas que sufren cotidianamente la contaminación de los ríos, los basurales, cómo la gente que vive lamentablemente al lado de estos basurales o ríos contaminados, los chicos permanentemente tienen infecciones en su piel, en las vías respiratorias, entonces es permanentemente ir al hospital donde les dicen, bueno, no, eso es una cuestión de contaminación, bueno, ¿cómo tómate se soluciona? Esto, tómate esto, claro, para solucionar tu problema, y no es y así, ahora, estamos hablando de una búsqueda de otro tipo de remedio, y justamente el saneamiento a un río, la mejora, no solamente tiene que ver con una cuestión, hagamos una ribera para salir a caminar los domingos, lo cual sería maravilloso en el medio, pero más allá de esto tiene que ver con cuáles son las condiciones en que la vida, en que vive la gente. La salud, la medicina tiene sentido si sirve para mejorar la calidad de vida de la gente. La salud tiene que ser eso, no puede ser la no enfermedad. La salud no puede ser definida como la no enfermedad. Tiene que ser cómo vivir de manera digna. Tiene que ver con esto, ¿no? O sea, para eso es la medicina. Sí, ojalá se transforme en ese sentido y no que siga siendo un negocio para los grandes laboratorios, ¿no? Que siguen abultando sus cuentas. Pero ahí me parece que debe intervenir un Estado activo en las políticas públicas. Hablábamos en el bloque anterior del programa Remediar y que no alcanzaba para traer salud para todos, sino distribución de medicamentos. ¿Cómo ves vos, Florencia, el rol del Estado, los desafíos a futuro que debe intervenir el Estado en materia de política de medicamentos? Es todo un tema, me parece que es para un gran debate. Me parece que lo central y lo que tenemos que pensar es nuevamente el tema de la producción pública. Me parece que es un eje para pensar el superar solamente el problema de la emergencia, sino el pensar otro tipo de construcción, ¿no? Como desde otros ministerios de salud, por ejemplo, Ministerio de Desarrollo Social, se han implementado políticas que directamente afectan la salud de la población. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo para la protección social, son políticas que no están dirigidas desde el Ministerio de Salud, pero que claramente mejoran la salud de la población, ¿no? Hay que repensar este lugar de las políticas y por qué claramente desde el Ministerio de Salud no se ha podido generar un paso, ¿no? Que es lo que uno demanda. Necesitamos un Ministerio de Salud que sea activo, que accione, tal como lo hacen desde otros ministerios, ¿sí? Desde el Ministerio de Defensa se ha fomentado la producción pública de medicamentos, se han hecho seminarios sobre eso, se han puesto laboratorios, ¿sí? Desde los otros ministerios, se ha pensado, por lo menos se ha pensado esta estructura, y no se lo hace desde el Ministerio de Salud. Entonces uno debe mandar para... Es llamativo, ¿no? Porque digo, no es menor, no es menor que desde la gestión de Mansur, el cual ahora se supone que se retira porque fue electo por la provincia de Tucumán. Hay que pedir más, ¿no? Esto de la construcción. Uno, por lo menos yo, estoy a favor del proyecto nacional de nuestro país y uno ve esta pata que falta desde el Ministerio de Salud de Nación, que uno tiene que pedir más y vamos a por esa construcción nacional que nos falta, ¿no? Uno pide otro ministerio, un ministerio que no se siga endeudando porque se piden préstamos internacionales para sostener este tipo de programas. Pide otro tipo de ministerio, un ministerio que sea fuerte, que controle, que ponga precios testigos, que esté presente, ¿no? Eso es lo que uno está pidiendo desde un Ministerio de Salud de Nación y que realmente reglamente la ley de producción pública, porque me parece que sería una forma de fomentar la producción en nuestro país, ¿no? Claro, y que es posible y no es algo utópico. Hay ejemplos de algunos laboratorios en nuestro país que existen y que están en pleno proceso de producción y que venden medicamentos al Remediar y que claramente son un ejemplo y que uno espera que realmente el ANMAT, como el organismo de control, controle, que regule y que estos laboratorios se pongan en funcionamiento. A lo largo de nuestro país hay muchos laboratorios y me parece que va a ser muy interesante debatir esto. Y en el marco de esta, de la sanción de esta ley de fomento a la investigación, se han lanzado también, como bueno, vos estás en la investigación en la Universidad de Luján, pero creo que desde la agencia de CONICET o se ha intentado, la agencia científica se ha lanzado fomentar investigaciones o producción en este sentido. Exactamente, me parece que sí, que desde, por eso mismo, justamente desde otros ministerios se ha fundamentado, se ha intentado apoyar esto, y que me parece que hay que repensar estas lógicas desde el ministerio, ¿no? La que está hablando es Florencia Sendali, quien es socióloga, es docente e investigadora de las Facultades Sociales y de la Universidad Nacional de Luján. Vamos a escuchar un tema de Los Redondos, si te parece. Buenísimo. Gustan Los Redondos, para moverse un poco. Lindo. Música para pastillas de Los Redondos. Redondo sonando en el puente con música para pastillas, en el puente de hoy que estamos hablando de los medicamentos, junto con Florencia Sendali, analizando esta problemática tan compleja, pero tan cercana a la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? También de, lo hablábamos antes, de la obra social, como el PAMI, de nuestros abuelos que están permanentemente en contacto con los medicamentos. Ese es otro paquete, es otro, también, ¿no? Es otro paquete importante el trabajar el PAMI. Si bien se han realizado avances del PAMI, desde el ANSES y del PAMI en los últimos años, es para repensar qué tipo de medicamentos y cuántos medicamentos toman las personas mayores, ¿no? Que toman esos grandes cócteles llenos y llenos de pastillas, a los cuales hay que repensar qué lógica se le está dando a los abuelos al momento, claro, de consumir tantos medicamentos, ¿no? Claro. Y bueno, para ir llegando al final del programa, ¿cómo ves vos a futuro como la situación de las políticas públicas en relación a los medicamentos y en relación a la formación de los futuros médicos en este tema? Me parece que acá estamos en una radio en la Universidad de Buenos Aires, estamos pensando el rol de la universidad, me parece no menor dejar de pensar que hay que pensar el lugar de formación de la población sobre el consumo, y hay que pensar el lugar de formación de los médicos, ¿no? Médicos que sufren en sus propios cuerpos, ¿no? Para mí la idea del cuerpo es bastante importante con los médicos, ¿no? Esto de el médico que cumple horas y horas y horas haciendo guardias, haciendo residencias, estando sobreexplotados sus cuerpos. Hay muchos médicos que admiten que durante las residencias consumen gran cantidad de medicamentos para poder soportar horas y horas. Entonces, estos médicos que no se les enseña a respetar sus propios cuerpos, ¿cómo les pedimos que respeten los cuerpos de los otros, ¿no? Claro. Entonces, me parece que hay que repensar el lugar de la formación, de la información que estamos dando, ¿no? Esto de la información como formación me parece central, y hay que repensar el rol de la universidad y el rol de la medicina, ¿no? Para mí, yo quería cerrar con una frase de Carrillo que dice: la medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida, ¿no? La medicina debe enseñar a que la vida sea digna de ser vivida. Debe tratar que la vida se prolongue en una buena calidad de vida, no en una vida deplorada. Hay que lograr que la gente viva bien y viva una buena vida. Y me parece que la medicina es central, que los medicamentos también son centrales, pero hay que repensar en lugar de buscar otros remedios que hagan a la vida de la gente, ¿no? Otros, buscar otros remedios que mejoren nuestra calidad de vida como pueblo. Volvamos a Carrillo, ¿no? Volvemos a Carrillo, a los orígenes de Carrillo, que tanto nos enseñó con este tema de mejorar la calidad de vida, y ojalá, bueno, vengan otros tiempos en nuestro país en relación a la salud. Que continuemos este proyecto, buscar otras lógicas de continuar el proyecto, me parece, ¿no? Buscar un proyecto que demuestre ser un proyecto de soberanía nacional como lo que necesitamos, ¿no? Una vida digna para todo el pueblo. Gracias, Florencia. Si quieren comunicarse con Florencia, pueden escribir a Seminarios Salud, con una S sola, seminariosaludunlu@gmail.com, por si quieren más información sobre este tema y la investigación desde la Universidad de Luján. Bueno, muchas gracias, Luciana, muchas gracias a todos. Espero no haber aburrido y haber sido clara, más que nada. Y que estos temas se debatan me parece un eje central, ¿no? Y que llegue a las organizaciones y que puedan debatir y podamos entre todos repensar qué salud queremos, que queremos una salud colectiva y no una salud individual, egoísta y culpabilizadora de los sujetos. Hay que quebrar que la salud no es culpa, tener un problema de salud no es culpa de los sujetos, sino que la salud es colectiva. Es una salud de todos y para todos. Y que realmente sirva para mejorar la calidad de vida de la población. Muchas gracias, Florencia. No, gracias a vos, Lu. El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. En el próximo programa vamos a continuar hablando del tema de los medicamentos, específicamente sobre la producción pública de medicamentos, con el doctor Martín Isturiz, que es del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología. Va a estar con nosotros en El Puente hablando qué significa esto de la producción pública de medicamentos, qué cosas están en juego y cómo se puede desarrollar en nuestro país. Así que nos esperamos en el programa que viene. Muchas gracias por acompañarnos, especialmente Juan Figuerola en la operación técnica. Gracias Carla Borria en la coordinación de aire, a Leandro en la producción. Gracias por acompañarnos y también a todas las radios nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como la radio de la Asamblea de Juan Justo y Corrientes, y todas las que se van sumando por distintos lugares, también distintas provincias, como en Córdoba, como en Neuquén, como en Conurbano, en Morón, en Lanús. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el programa que viene para construir otro puente juntos. Espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.